Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que gracias a nuestra web nos puedes escuchar en directo, de manera online, vayas donde vayas y también cuando quieras, gracias a nuestro servicio de podcast. Hoy es jueves, es 7 de octubre del 2021, vamos a tener los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 32 grados de máxima y los 14 de mínima. Te cuento un poquito lo que tenemos para ti en el magazine de hoy. En esta primera hora de Helves en la Onda estrenamos una nueva sección, es el debate, la mesa de opinión, y esta semana versará sobre la violencia de género y para ello contaremos con dos representantes de la Fundación Anabella, que ayuda a mujeres maltratadas y madres separadas, además de nuestro colaborador habitual Ángel Oliveros, que estará aquí generando su opinión en esta mesa abierta que estrenamos hoy. Bueno, en la segunda hora vamos a charlar con la alcaldesa, con Isabel Herrera. Hoy tenemos un programa repleto de mujeres. Con ella vamos a tratar algunos temas de actualidad local, como la ruta gastronómica Saboreando el Río y el Mar en Helves, Helves ante la nueva normalidad, el plan contigo, etc. Y para terminar el programa estará por aquí nuestra compañera Ana María Prieto, técnica de igualdad del Ayuntamiento de Helves, que va a charlar con Francisca Caraballo, presidenta de la Asociación de Mujeres Fibro Gelduba, sobre la nueva actividad de esta entidad y también, que se ha recuperado ante la nueva normalidad, así como unos talleres que están organizando y demás. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues ya sabes que aquí nosotros en Ahora Radio Helves en la Onda creamos firmemente en la igualdad entre hombres y mujeres, en la no violencia entre ambas partes, en el entendimiento y superar todas estas movidas que estamos viviendo. Para arrancar y para preparar un poco la mesa de opinión, vamos a escuchar a Soraya Arnelas y esa canción que se llama Soy esa mujer. Soy razón con imprudencia, soy la calma y tempestad, soy pasión e indiferencia, soy quien soy. Soy distinta y parecida, soy ficción y realidad, soy pregunta sin respuesta, soy quien soy. Soy un alma libre pero bien atada, nunca la segunda, siempre la primera, un peso que no es fácil cargar. Soy esa energía, aunque cautelosa, la confirmación de lo que niegan todas, mi tiempo acaba. Sabe perder, soy esa mujer, la que Soy esa mujer, así se llama lo nuevo de Soraya Arnelas, una canción en la que reivindica, ¿no? En que, bueno, pues al final y al cabo, todavía sigo sin entender la diferencia entre hombres y mujeres. Ambos somos seres humanos y no entiendo todavía un poco que hagamos esas distinciones. Estrenar este nuevo espacio en esta mesa de opinión, este debate en el que iremos cada jueves pues desgranando diferentes temas, hablaremos de temas locales, de temas pues provinciales, andaluces, nacionales, hablaremos de temas que nos afectan a todos como personas habitantes de nuestro planeta, lógicamente. Cualquier cosa que pase a nivel mundial repercute también en nuestro municipio, ¿no? Y vamos a ir charlando, tendremos a nuevos compañeros que iremos conociendo y que estarán en esta mesa de opinión en la que, como decimos, iremos charlando. Bueno, pues cuando decidíamos cuál era el primer tema que queríamos tocar en esta mesa de opinión, sin duda, yo creo que estuvimos todos de acuerdo en hacer algo que realmente llegara a nuestra audiencia, ¿no? Ahí, últimamente, muchas voces muy dispares en las que se hablaba de que no existía aquello de la violencia de género. Recuerdo además que se le echaba las culpas a las mujeres por salir el 8 de marzo del tema de la pandemia en Madrid, ¿no? Antes de llegar a lo que era el confinamiento. Y una serie de barbaridades que en pleno siglo XXI aún sigo pensándome por qué se dicen este tipo de cosas. A veces yo creo que es por generar titulares y otras veces es por inconsciencia. Pero bueno, vamos a hablar con varias personas. Pero en principio vamos a charlar con... Bueno, es una representante de la Fundación Ana Bella. De hecho, es coordinadora de la Fundación Ana Bella y también educadora social. Se llama María Robustillo, con quien vamos a tratar un poco este tema y luego ya abrimos la mesa para que cada uno de nosotros diga, ¿no?, lo que siente, lo que piensa y lo que quiere expresar a nuestra audiencia. María, bienvenida. Buenas. ¿Qué tal? Buenas. Pues nada, un placer estar aquí hoy y poder participar y compartir la labor que realizamos desde la Fundación. Bueno, pues como bien me has presentado, yo soy María, soy educadora social en la Fundación Ana Bella y coordinadora del programa Amiga, al igual que mi compañera Lidia. Desde este programa atendemos a las mujeres en primera instancia, somos el primer contacto que ellas tienen y a raíz de ahí pues ya se trabaja con ellas desde distintas áreas y desde los diferentes programas que tenemos en la Fundación. Pero claro, Fundación Ana Bella es algo mucho más amplio. El otro día estaba yo con Ana Bella charlando un rato, sí. Que sigo diciendo que es una mujer encantadora, es todo amor, todo cariño, simpática y una mujer que es positiva, ¿no? Y además que te lo transmite. Efectivamente. Charlas un rato con ella y si estás de mal humor o estás de bajón, de buenas a primeras estás súper alegre y porque te lo transmite, ¿no? Es una persona que transmite esa... Sí, tiene una personalidad con mucha positividad, sí, y mucho empoderamiento. Sí, exactamente. Bueno, la Fundación Ana Bella, ¿cuándo nace y cuál es realmente su campo de acción? Pues la Fundación Ana Bella nace de la historia de Ana Bella, de la historia personal y propia de una mujer que es superviviente de violencia de género, que vivió en primera persona lo que es el maltrato y eso fue lo que le hizo a ella tomar la decisión una vez que pudo salir de esa relación, de una relación en la que tuvo 4 hijos con su exmarido, en la que vivió todo tipo de maltrato. Cuando ella por fin salió de esa relación, quiso trabajar por y para ayudar a otras personas que se vieran en la misma situación de ella. Lo que hace la Fundación desde mi punto de vista especial es la humanidad, la realidad de que nace por una vida personal, ¿no? Por la vivencia de una persona, es el impulso, ¿no? El que le llevó a ella a querer crear esta fundación. Realmente lo que ella hizo fue cambiar un poco el paradigma de la mujer que salía en los medios con la voz distorsionada, con el rostro tapado, básicamente ocultándonos, ¿no? Claro, era muy curioso porque era como erais las mujeres las que os teníais que esconder. Efectivamente. Era como muy llamativo. Y además has dicho una palabra que yo desde que la escuché la primera vez ya hace un tiempo, que decidisteis asumir esa palabra para las mujeres que han tenido o que han vivido el maltrato, lo de llamar supervivientes. Sí. Y a mí esto me parece muy real, porque realmente se sobrevive, pero esa herida queda ahí, ¿no? Al final. Y son supervivientes de malos tratos. No somos víctimas. No somos. La sociedad no asignó ese nombre de víctimas, que es un nombre que se asocia mucho a la pena, a la vulnerabilidad. No, somos mujeres que hemos superado una situación muy difícil y somos supervivientes, ¿no? No víctimas. Eso es lo que nunca he escuchado a un soldado que sea víctima de una guerra, sino superviviente, ¿no? De una guerra. Efectivamente, ¿no? Claro, igual o superviviente de un cáncer o. Sí. Entonces cambiar, ya ahí estás cambiando el enfoque. Y eso fue lo que hizo Anabella. En vez de salir con la cara tapada, con el rostro distorsionado, la voz distorsionada, salió con una imagen alegre, de felicidad, de he salido, soy feliz, estoy aquí. Y lo que quiero transmitir a las demás mujeres que me están viendo es que se puede salir de aquí, no que hay lo que se transmitía antes era pues mujeres muertas. Si yo veo en televisión que lo que me espera es morir, porque es lo que me vende la televisión, yo no voy a romper el silencio y voy a decir lo que estoy viviendo. Claro. Pero si veo a una mujer feliz, que ha rehecho su vida, que ha superado esa situación, que se puede, que hay otra posibilidad a la de morir, que es la de ser feliz, pues eso es un impulso. Ese fue el resultado de esa primera entrevista de Anabella. Más de 1,000 mujeres pidieron ayuda. ¿A qué mujer le puede ayudar la Fundación Anabella? ¿A qué tipo de mujer? A todo tipo de mujeres. De todo tipo, de cualquier edad, de cualquier. A todo tipo, nacionalidad. Ayudamos a mujeres de todo el mundo, a mujeres de todo tipo de edades, de todo tipo de cultura. Solo tienes que ser mujer. Porque ese es el perfil real. O sea, no hay una mujer concreta ni un perfil concreto de mujer superviviente. Cualquier mujer, solo por el simple hecho de ser mujer, puede vivir un maltrato. Vamos a abrir la mesa, vamos a saludar también a Lidia López, que es integradora social y también coordinadora de la Fundación Anabella. Bienvenida, Lidia. Gracias. ¿Qué tal? Y Ángel Oliveros, bienvenido, Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te escucho muy bajito? Háblame. Pues ponlo más alto. No, ahora te escucho maravillosamente. Hablábamos de... Yo quería también entrar en este tema de la negación por parte de un sector de la población que encima está creciendo. El otro día escuché que entre hombres de menos de 29 años, uno de cada tres negaba lo que es la violencia de género en una edad tan temprana, ¿no? Hasta los 29 años. Es como... ¿Cómo se puede negar esto? ¿Cómo se puede llegar a negar que exista la violencia de género? Ellos la llaman violencia intrafamiliar, pero sé qué pensáis vosotros. Desde mi punto de vista creo que es el miedo. El miedo a que la mujer coja el poder, el miedo a que la mujer tome el lugar que le pertenece y miedo a que todo cambie. Están dentro de su zona de confort, entonces el hecho de cosas nuevas, de que la mujer esté al mismo nivel que ellos, da miedo, porque es un cambio al que no muchas personas están preparadas para enfrentarse. Entonces creo que es lo que pasa. Ángel, ya tú has vivido lo tuyo también, ¿eh? Que... Hombre, voy a cumplir 86 tacos, ¿eh? Has pasado muchas décadas. A día de hoy, Ángel... Bueno, es de sentido común, ¿no? Entender que la igualdad existe, pero o tiene que existir como referencia, ¿no? Al final somos seres humanos, no los hay ni de primera ni de segunda, ¿no? Pero claro, hace mucho tiempo la mujer estaba rezagada en segundo plano, ¿no? A un poco a lo que ordenaba el marido, el hombre de la casa. Hombre, por Dios. Yo no tengo problema nunca por decir que soy hijo de padres y madres maltratados. Curioso. De padre y madre maltratado, hijo, ¿eh? Y los niños sufríamos muchísimo. ¿Qué son las realmente las grandes víctimas? Esas sí que son las víctimas, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos que las grandes víctimas son los hijos de ¿Esto marca mucho a los pequeños? Sí, de hecho es muy probable que si tú te crías en una relación de maltrato o sigas el rol de maltratador, porque es lo que tú aprendes, es la forma en la que tú aprendes a conseguir las cosas. La normalidad, ¿no? Claro. La normalidad en casa, que todo va a golpes, ¿no? Sí, adquieres ese tipo de relación y asocias que, sí, que el amor o lo que se considera amor es así. Exactamente. ¿No? O también puedes asumir el rol de la víctima, en ese caso. Entonces es muy probable que cojas uno de los dos y que sufras violencia de género o que la ejerzas. Entonces, claro, muchas veces cuando ayudamos a mujeres les recordamos que si tienen hijos es muy probable que vuelvan a revivir esto. Yo en mi familia se ha cumplido de generación en generación. Entonces, y bueno, conocemos a muchas mujeres que nos dicen que los padres eran, bueno, que la madre lo sufrió, que el padre lo ejerció, que alguien en su familia lo hizo. Y esto es algo que se cumple muchísimo. Si la sociedad está dispar, la política está mucho más disparatada, yo por llamarlo de alguna manera. Encontramos grandes bandos, grandes diferencias en los argumentarios de un extremo a otro, ¿no? Una de las barbaridades más grandes que yo escuché fue un discurso muy populista, ¿no?, en el que hablaba de que las mujeres habíais generado en muchísimos casos denuncias falsas por malos tratos y que, pues claro, si teníamos un hijo que se enfrentaba a una mujer que quería denunciarlo falsamente por malos tratos, ese estigma a ese hijo iba a estar o lo iba a estar persiguiendo durante toda la vida. A mí esto, la verdad es que me echó las manos a la cabeza. Me llamó muchísimo la atención porque yo creo que además dentro de lo que es la opresión a la mujer o del maltrato, por llamarlo de alguna manera, porque no solamente existe el maltrato físico, también está ese maltrato psicológico. Esto podía entrar en maltrato psicológico hacia las mujeres también, ¿no? Claro. O sea, yo escuchar esa frase me llamó tanto la atención que dije, una cosa es libertad de expresión y otra cosa muy diferente es decir barbaridades por acaparar titulares. Efectivamente, claro. Porque eso es sin lugar a duda una barbaridad. Con respecto a la violencia psicológica, efectivamente la violencia que más predomina, la que más pasa desapercibida también, ¿no? Porque tenemos muy asociado a que el maltrato es una paliza, es un asesinato, es muy asociado a la violencia física, cuando realmente la violencia física es el fin, ¿no?, de un largo camino de violencia psicológica, de condicionamientos, prohibiciones, manipulaciones, todo lo que la mujer vive y lo que, sin lugar a duda, hace que la mujer tenga una personalidad más, se sienta más inferior, tenga esos miedos, ¿no? Nosotras siempre decimos que de una paliza te puedes olvidar, ¿no? Pero la puedes superar en unos meses. Un maltrato psicológico dura años, años y años. Eso dura. Y son años de mucho trabajo de terapia psicológica para volver a adquirir ese empoderamiento y esa fuerza que tenía la mujer, ¿no? Y realmente no está reconocido a nivel legal como se debería de reconocer. Es que es difícil también, habría que buscar las fórmulas, ¿no? Sí. Pero es que es difícil también. Ángel, ¿es normal que la política a día de hoy, yo entiendo que haya disparidad entre la izquierda y la derecha en muchas situaciones, pero la igualdad entre hombres y mujeres no debería de haber, no, claro, ninguna discrepancia, en ningún foro de debate de que si eso es eso es real o no es real, pero sin embargo lo está viendo, es normal en la tiene política. Eso tiene sentido. Es normal, es todo. La lucha contra las desigualdades de toda la vida de los seres humanos ha sido una vida de lucha constante contra el que sabe que ha podido unirse con otro para explotar a los demás. Y ahí está la mujer, que la mujer se debe de estudiar más en profundidad de lo que se estudia. Bueno, yo todavía me alucino con cosas como, por ejemplo, hasta casi primeros de los 80, para una mujer poder montar un negocio tenía que pedir permiso al marido. ¿Y esto? No, yo he tenido que autorizar a mi mujer para que se sacara el carnet de conducir. Es curioso, ¿eh? Y para que tuviera la cuenta en la caja de ahorro. Hombre, porque yo Llevo 56 años con la misma. Claro, pero digo yo una cosa. Hemos conquistado muchos derechos laborales, derechos como seres humanos, realmente en pocas décadas. Pero que es que a lo tonto son más de 100 años los que llevamos para, o mejor dicho, llevan las mujeres para conseguir sus derechos. O sea, hasta primeros de siglo no podían votar. Ojo, que es muy fuerte. Después vino, bueno, pues una represión brutal, ¿no? Con la Guerra Civil Española y los tiempos de Franco, ¿no? Pero, y hasta que no se salió un poco de la dictadura, no se empezó a cambiar. Pero, ¿no son demasiados años para conseguir derechos? No. Desde el principio de los tiempos existe esa desigualdad. Nos podría muy, principio de los tiempos del hombre erectus. Uh-huh. Para poder descubrir esa diferencia. Sí. Pero cuando eso se hace ley, es cuando aparece la Biblia. En la Biblia está determinada esa diferencia. La mujer es un subhombre. Yo creo que la Biblia está. Hombre. Bueno, la Iglesia no, las igualdades también brillan por su ausencia. No, pero es que eso parte de ahí. Si Dios te dice, tú vas a tener en tus preñeces mucho dolor y tendrás que estar pendiente de tu marido y no sé qué, no sé cuánto. Eso te lo dicen cuando te casas, que me lo han dicho a mí. Es fuerte, ¿eh? Estos estigmas. Y eso. Dime. Eso forma parte de la vida de los seres humanos. Y sí. Eso forma parte de lo que llevamos dentro de nuestro código genético. Creo que quiere... Desalojar eso de ahí. Había que hacer un trabajo muy, muy interesante. Creo que quieres, y además le quiero lanzar la pregunta y me la contestáis en un minutito, sí. El estar tan interiorizado, el tan normalizado, sí. Que esto sea así, la desigualdad entre hombres y mujeres. Ahí viene el problema. Ahí viene todo el problema. Cuando tú normalizas, cuando tú interiorizas, y además es una cosa que se hace muy sutil, muy inconscientemente. De hecho, en muchas ocasiones cuando... tú sufres maltrato psicológico, es lo que pasa, tú no te das cuenta porque es muy sutil. Son pequeñas pinceladas que vas sufriendo, que te van haciendo. ¿Estos son los llamados micromachismos? Claro. Bueno, pues si os parece, vamos a explicar lo que son los micromachismos en un momentito, en un ratito, aquí en Helves en la Onda, en esta mesa de debate, esta primera mesa de debate, y seguiremos tratando este tema que me parece muy interesante y que fijaos lo rápido que ha pasado el tiempo. Uh-huh. Y prácticamente hemos tocado simplemente la punta del iceberg. Total. O sea que ahora vamos a entrar en los micromachismos y en qué podemos hacer, ¿eh? Como personas, como individuales, para no caer en estas estas cosas que nos pasan muchas veces, en las que sin querer y sin pensarlo pues estamos siguiendo la estela, ¿no? Siguiendo el camino de que siga habiendo esta desigualdad, porque todos cometemos estos errores. Enseguida seguimos hablando, Lidia, María Ángel, no vayáis, que seguimos con la mesa de debate enseguida. Nos vamos ahora con un poco de información y continuamos aquí en Helves en la Onda. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. Al mediodía de este viernes 8 de octubre dará comienzo en Helves Saboreando el Río y el Mar, una ruta gastronómica en la que participan 12 establecimientos locales durante 5 días. La Vespa Bernier, Nayade Tapas y Vinos, Tapioca, La Marina, WM, Asador Rincón de Manolo, Neptuno 2, Club Social La Maestranza, El Rinconcito del Puerto, El Cartuchito de Gelbe 6 Pies y La Pizzería y El Piccolo Porto son los establecimientos a los que los vecinos y vecinas podrán acudir a degustar sus tapas preferidas del río y del mar. Todas las tapas que participan en el concurso tendrán un precio unitario de 3 euros y su materia prima tendrá relación con el río, el mar o con ambos. Los establecimientos participantes contarán con unos ruteros sellables y unas urnas para participar en el concurso de la ruta. Para participar, las personas que acudan como clientes deberán degustar al menos 5 tapas de 5 establecimientos distintos. Tras cada degustación se deberá sellar el rutero en la casilla del establecimiento que corresponde. Finalmente, una vez sellada al menos 5 tapas, se debe rellenar los datos personales e introducir en el rutero en una de las urnas habilitadas. De esta manera, los clientes podrán acceder al sorteo de un bono de 100 euros para consumir en los establecimientos participantes. Por su parte, estos establecimientos participantes se enfrentan a un concurso donde un jurado de especial relevancia gastronómica degustará sus tapas presentadas. Un jurado que valorará a tenor de las bases, aspectos como el sabor, la calidad, la originalidad o la presentación, entre otros. En este caso, además del reconocimiento, el bar o restaurante ganador obtendrá un premio en metálico de 300 euros. Para finalizar, todos los reconocimientos, diplomas y galardones se darán a conocer en una gala final que se celebrará en el Teatro Municipal de Gelbes el día 12 de octubre a las 8 de la tarde y que estará amenizada por la actuación de Rocío Segura. Escuchamos a Isabel García Cardoso, delegada de Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelbes. Tenemos la oportunidad en este municipio, que en otros municipios no hay estos actos para este puente, por ejemplo, de poder ayudar a la economía local con una propuesta diferente, creativa y muy, muy dinámica, porque se trata de una ruta por los bares del pueblo. Nos va a permitir conocer más a esos restauradores que tenemos en nuestro municipio, que como siempre son nuestros cómplices en este tipo de acciones, y aparte de conocer esta creatividad, nos va a permitir compartir momentos en familia y con amigos, siempre bajo el amparo de una gastronomía exquisita, de un perfil gastronómico de Gelbes que está subiendo poco a poco y que vamos a fomentar, pues como digo, en este puente. La Delegación de Servicios Sociales Públicos del Ayuntamiento de Gelbes avanza en sus labores de repaso y puesta a punto de edificios municipales, la reparación de acerados que se encuentran en mal estado y el desbroce de calles y zonas verdes. Esta semana se ha avanzado en los trabajos exteriores e interiores del Centro de Educación de Personas Adultas Duquesa Cayetana, incluyendo los arreglos de su acerado lateral, el cual se encontraba en muy mal estado. Además, se están finalizando las actuaciones destinadas al Centro Guadalinfo, ya que venía sufriendo problemas de humedad, además de dar un repaso general de pintura en ambas instalaciones. También hay que destacar una nueva ruta de desbroce que vuelve a dar inicio desde las urbanizaciones que se encontraban en peor estado en este sentido y que continúa por el resto de zonas del municipio. Escuchamos a Sandra Domínguez, delegada de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Gelbes. La nueva campaña de desbroce lo que significa es que se vuelve a dar otro repaso al municipio en el tema de acerado, zonas verdes y parques. Se ha empezado por los dos extremos para llegar al centro a expensas de un nuevo jardinero que nos llegará para reforzar este tipo de trabajo. También tenemos lo que es la puesta a punto de los edificios municipales, que es que hemos estado haciendo reparaciones en los centros escolares, hemos continuado con Guadalinfo y el centro de adultos, y a continuación vamos a ir a la Casa de la Cultura, arriba en donde estaba la antigua Casa Palacio. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelbes los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 32 grados de máxima y los 14 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, ponte al día con todo lo que ocurre en tu entorno más cercano. Las noticias más relevantes de Gelbes y el Aljarafe, solo aquí, en Ahora Radio. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Helves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Estamos con nuestra mesa de opinión, mesa de debate hoy. El tema que bueno, nos centra esta mesa es la violencia de género y cómo actuar para no caer, no incurrir, o qué herramientas tienen las mujeres que son pues supervivientes, ¿no?, de la violencia de género. Y nos habíamos quedado antes de las noticias en el tema del micromachismo, que es una cosa que a mí me llama mucho la atención porque, jolín, yo no quiero incurrir en este tipo de errores, ¿no? Pero antes de hablar con Lidia, con María de la Fundación Ana Bella, le tengo yo que preguntar a Ángel Oliveros, ¿te consideras machista, Ángel? No, yo me considero un ser humano macho. Pero, ¿tú crees que incurres en machismos de estos normalizados? Jamás. Bueno, en ese aspecto soy más mujer que una mujer. Pues te digo yo a ti que sí, porque son más de las veces que creemos las que incurrimos en seguir alimentando esta ola. María, Lidia, ¿qué es esto de los micromachismos? Bueno, los micromachismos como tal son esos comportamientos, ¿no?, que el hombre tiene hacia la mujer y que lo ejerce de manera muy sutil, haciendo a la mujer sentir inferior o ser inferior. Y claro, socialmente no se perciben porque no es algo que sea muy llamativo, ¿no? No es una agresión, no es un insulto, no es algo que tú veas y digas, lo veo y lo veo claro, ¿no? Sino que se percibe de una manera confundida. Por ejemplo, el hacer sentir a la mujer de alguna manera inferior, no, es que tu trabajo no es tan difícil como el mío, tus responsabilidades no son tan importantes, o simplemente en el día a día el hacer a la mujer pues con esos comentarios o esas pequeñas formas de referirnos hacia ellas que la hacen sentir o la hacen creer que son inferiores. Realmente micromachismos hay infinidad de micromachismos, desde en el tema de los estereotipos de género, la forma de vestir, la forma de expresar, la orientación laboral de la mujer, las dificultades de la mujer para acceder a X puestos de trabajo. La desigualdad salarial. Salarial, que es algo que aluciné. O el impuesto rosa. Que son cosas que dices tú, no me lo puedo creer que hayan impuesto solo porque algo sea de color rosa. O que una mujer y un hombre, en las mismas circunstancias, con la misma antigüedad, todo exactamente igual, en el mismo puesto de trabajo, cobre la mujer un tanto por ciento menos que el hombre. Y eso lo hemos interiorizado. Exactamente. Yo le decía a Ángel, seguro que hay cosas que ni siquiera te das cuenta y forman parte de... A mí me explicaron una vez que cuando nos referimos, por ejemplo, ahora mismo estamos aquí cuatro personas, dos hombres, dos mujeres, ¿no? Y lo general sería decir todos nosotros. Ahora está más extendido el lenguaje inclusivo, ¿no? Incluso también fue un poco centro de mofa el lo del todes, ¿no? Lo de la E y tal. Pero, por ejemplo, tú vas a generalizar y dices todos nosotros, ¿no? Cuando hay dos mujeres delante, es como que se excluía a la mujer. Y yo ahí dije, madre mía, esto es verdad. Y desde entonces intento tener un lenguaje lo más inclusivo posible, que no digo que siempre lo tenga. Simples expresiones que no son tan simples como, por ejemplo, eso son cosas de mujeres, una mujer está conduciendo el coche porque fíjate que mal conduce, los hombres nunca lloran. Son realmente cosas que tú las dices ni las piensas, pero que el interior y el sentido de esa expresión aguarda muchísimo. O esa mamá que no cae y le dice a su hija, te tienes que comportar como una señorita, ¿no? Exactamente, como una señorita. Sí, o por ejemplo, avisa a tu madre de que tienes que traer al colegio X cuadernos, porque no avisas a tu padre. Claro. Que simplemente, o se te ha roto el coche, pues díselo a tu padre que él te lo mira. O se ha roto la lavadora, o la ropa, oye, que que es que al final es algo que es la cotidianidad, pero que esos son los verdaderos micromachismos. ¿Qué estás haciendo todas estas cosas? ¿Te has dado cuenta, Ángel? Sí. Pero yo eso lo veo de otra manera. A ver, cuenta. Hombre, verás. Tú cuando hablas te estás programando. Y en tu vida te estás programando. Y los que te programan han sido programados desde el principio. Y eso tú no lo puedes evitar, de que te guste ponerte un pantalón y la mujer le guste ponerse una farda. Eso no lo puedo yo evitar. Ni eso es un dominio, ni eso es nada. Eso da la sensación de seres humanos que son de manera determinada. Y se acaba y se visten como les dan la gana. Pero en el tema del hombre y de la mujer, todo eso que ha sido a través de la historia, vivido a través de tu código genético y de tu programación, eso realmente llega después a cosas que pueden aparecer casi normales. Y no serán normales cuando la mujer ostente el poder. Yo diría la inteligencia del Sánchez de poner 14 mujeres de ministra y 9 hombres. Ahora, no le pregunte por qué lo hace, porque no te lo dirá, porque entonces no lo votan la gente. Lo votan porque sabe que la mujer tiene algo que el hombre no tiene. Es que es necesario. Mira, lo único que creo que en tema de política, ya para romper un poco el techo de cristal, lo único que necesitaría ya España sería una presidenta mujer. Porque es que no hay manera. Mira, el otro día teníamos aquí a Clara Grima, que es una científica súper conocida, además divulgadora científica, ella es matemática, y hablaba de que iban ya 5 hombres con el premio Nobel. 5 hombres. No había todavía ninguna mujer. Y entre los grandes descubrimientos del siglo XXI está una cosa que se llama ARN mensajero, que es cómo nos hemos puesto las vacunas de Pfizer, por ejemplo, también la de Moderna, llevan el ARN mensajero. Solo descubre una mujer de Europa del Este. No se le ha dado el Nobel. En el Princesa de Asturias sí se le va a entregar el Princesa de Asturias, pero ojo, no solo a ella, sino a ella por descubrir el ARN mensajero, pero también a los científicos de Pfizer, de Moderna y demás por haber hecho las vacunas, ¿no? Entonces es como muy curioso que sigamos con pensamientos arcaicos. Se conocen muchos científicos, se conocen pocas científicas. Se está uno cansado de hablar de Albert Einstein, pero por ejemplo, otra vez Marie Curie, vamos a hablar de otra vez Marie Curie, es como esa dualidad está súper separada en muchísimos ámbitos, ¿eh? De hecho, en los libros de historia salen muy poquitas mujeres. Claro. Lo estuvimos hablando el otro día en un cole, de que estaban luchando ahí para que los libros de historia, los libros de biología, como si estuviese tapado para que las niñas no vieran esos referentes, o al menos no fuera fácil ver esos referentes y vieran, me voy a hartar de estudiar para no ni siquiera formar parte de o de estar en considerado, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo del principio, es que les da miedo porque saben que las mujeres a un nivel igualitario pueden hacer muchas cosas y muchas más de las que estamos haciendo. Entonces, incluso mejores. Sí, están, no quieren perder ese poder. ¿Es una gran conspiración a nivel mundial o es, como dice Ángel Oliveros, parte de la historia y seguimos en esa cresta de la ola? Sí, seguimos, pero no. Pero seguimos, pero impositivo, ¿eh? Sí. Bueno. La mujer está consiguiendo... Pero cosas importantísimas. Sí, pero esos grandes pasos. Y además quería decir, tocando lo de antes, que el tener una mujer presidente del gobierno no quiere ser que la mujer sea más sensible que el que hay. Te voy a explicar por qué. Porque puede ser un hombre perfectamente. La mujer tiene unas cualidades desconocidas para la mayoría de la gente. Y esas cualidades son que es una persona que no se ve porque tú la descubras en ella, sino que la ves después por lo que hace. Y lo que hace son cosas que están relacionadas con la espiritualidad, con la solidaridad, que están con el futuro, con un devenir histórico distinto, pero lo ves por el resultado, no porque alguien sea capaz de entrar dentro de ella para descubrir cómo es. Yo quiero tratar también el tema, lo hemos estado hablando hace un momentito, el tema de que a principios de los 80 todavía la mujer necesitaba el permiso de un hombre para montar una tienda o para tener una cuenta de ahorros, etc. ¿Hay una versión de eso 2.0? Sí, sí, sin lugar a dudas. Actualmente no tenemos esas dificultades, pero tenemos otras, ¿no? Nosotras que trabajamos en el ámbito educativo con formaciones, pues percibimos como las chicas nos comparten que tienen que pedir permiso a su novio para poder entrar en el Instagram, en su propio Instagram, que tienen que pedir permiso para poder salir con sus amigas, que tienen que explicarle a su pareja dónde, cómo y con quién están. Eso es algo que ahora, bueno, pues se llama de otra manera el hecho, pero que sigue siendo sigue estando el condicionamiento, el límite, ¿no? Y el hacer a la mujer que siga dependiendo, ¿no?, del hombre para tomar una u otra decisión. Entonces, ¿eh?, unas herramientas tan a priori maravillosas que nos conectaban a unos con otros, como son las redes sociales, se han convertido en arma arrojadiza, en el camino para que un maltratador... Ojo, que también existe en la variante femenina, pero sí, no tan extendido, claro, pero un maltratador también. O una maltratadora ataca a su pareja con el tema de las redes sociales. A ver, totalmente. Las redes sociales al final es un arma de doble filo, yo creo que para infinidad de problemáticas sociales e infinidad de temas. Pero en concreto para la violencia de género al final es un medio de comunicación. Y en la violencia de género una de las grandes señales de alarma de que estás viviéndolo es la limitación de comunicación, ¿no? No le permite a la mujer comunicarse de manera natural y fluida y con cualquier persona y entonces pues al final al final se utiliza ese medio para controlar, para... Sí. Oye, Ángel, ¿a ti cómo te fue el confinamiento cuando estábamos en casa las 24 horas con Luchi, con tu mujer? Yo no he detectado nada raro. He estudiado mucho. No he hecho nada, pero he estudiado mucho. He puesto un orden mis ideas. Y la convivencia bien, ¿no? Convivencia bien. ¿Por qué pregunto esto? Porque resulta de que... el confinamiento, tú date cuenta de que estás encerrado o con la persona con la que mejor te llevas, con la que mejor te lo pasas, ¿no? Con la persona con la que más empatizas, con la que te complementa, con la que disfrutas charlas, te ríes, ves pelis y tal, o estar encerrado con tu maltratador en tu casa. Bueno, eso tiene que ser terrible. Entonces, yo estoy seguro que os ha llegado eso estas historias a la Fundación Anabella. Una avalancha, sí. Digo, una avalancha a la Fundación cuando hubo el confinamiento. Porque claro, date cuenta que estabas 24 horas al día con la persona que te controla, te falta el respeto, te humilla, te insulta. Eso es terrible. Entonces, claro, y el mensaje que estaban mandando en las televisiones, en los medios de comunicación, periódicos y demás, era quédate en tu casa. Entonces, claro, nosotras hicimos una... pues publicamos vídeos de campaña. Que hostia, una contracampaña. Hicimos una campaña que llevaba el mensaje de no te quedes en casa. Porque claro, para ella en ese momento era estar en una verdadera cárcel, ¿no? Si ya de por sí tener una vida en la cual estás viviendo violencia de género y estás siendo maltratada es difícil, pues imagínate las 24 horas del día. Para ellas, el tiempo en el que su marido se iba a trabajar o en el que salían a comprar al supermercado o en el que podían hacer otra actividad, era el tiempo de desahogo de esa persona. Y eso ya te lo han quitado. Tienes que estar las 24 horas del día. Entonces, ¿qué pasó? Que muchas mujeres no pudieron soportarlo y por eso hubo una gran oleada de mujeres que pidieron ayuda. Claro. De hecho, es que corrían contra pues todo el nivel de estrés que todo el mundo estaba sufriendo en ese momento, porque claro, que si la incertidumbre de estoy en casa, no sé cuándo va a acabar esto, un montón de noticias. Entonces, claro, eso era un agravante en el maltratador, porque claro, sus niveles de estrés aumentaban. Lo volcaban y lo pagaban con ellas. Y lo volcaban en ellas. ¿La Fundación Ana Bella tiene actuaciones de urgencia o es una vez que las autoridades competentes han actuado en diferentes acciones, ¿no? Contra bueno, pues ese maltrato, ¿no? Esa situación, ¿no? Entonces ya la Fundación Ana Bella ayuda a las mujeres a restablecerse o también tiene no, esa actuación de urgencia. La Fundación Ana Bella, date cuenta de que muchas mujeres no contactan con las autorizaciones, sino que primero con la fundación. Ajá. Para ver qué es lo que están viviendo, porque ni ellas mismas son conscientes de lo que están viviendo. Primero, bueno, normalmente, vamos, primero contactan con la Fundación Ana Bella, nosotras valoramos si hay un riesgo alto, ¿vale? Y hacemos un plan de trabajo específico que ahí ya pasaría a la denuncia y a todo el trámite a nivel, bueno, pues a nivel institucional y legal. Yo creo que ese es un tema muy complicado, ¿eh? Y seguramente que hay muchos expertos que pueden decir cosas importantes sobre eso. Pero, según yo, la mujer lo que tendría que hacer era ponerse a trabajar no contra el hombre, porque se podría hacer la misma política que hace el hombre, no contra el hombre, sino trabajar en un fundamento que el hombre no puede trabajar, que son los temas de la gran sensibilidad, de la gran espiritualidad, del futuro. ¿Quién es el hombre? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién es la mujer? ¿Qué diferencia hay? Y puede descubrir que el hombre es imperfecto, que la mujer es imperfecta, y que si unes el hombre y la mujer puede conseguir un ser llamado andrógeno que está por encima del bien y del mal, por encima de la materia, de la espiritualidad y de todo, y que eres un ser único del futuro. Es como si cogiéramos una cruz y hay dos seres que quieren desvincularse de la materia, tratar de unirse, tratar de tal, siguen trepando hacia la cruz, donde se dirimen todas las contradicciones masculinas y femeninas, y suben el último trecho donde hay un espacio que es la divinidad. Y para llegar ahí hay que comprenderse perfectamente, sumarse y entenderse. Porque tú no puedes hacer que un hombre piense igual que tú, nunca en la vida. Si un hombre que la mujer piense igual que él, nunca en la vida. Pero se puede compatibilizar. Claro, cuando hablamos de igualdad, no hablamos de igualdad. Un hombre es lo mismo que una mujer es lo mismo que un hombre. Si es que lo maravilloso es que seamos diferentes, si no, claro, todo sería demasiado igual. Claro. Entonces, lo que hablamos en la igualdad es la igualdad de derecho, acceso, claro, sueldo, jolín. Pero eso es lo mecánico. Claro, pero eso es. Pero eso hay que muy trabajarlo. Necesario. Eso hay que trabajarlo. Muy necesario. De hecho, en la fundación trabajamos y siempre recordamos, por ejemplo, cuando vamos a las formaciones, a los talleres, a las charlas, que hay muchísimos hombres buenos y de hecho son los que nos han ayudado a reconocer que podemos tener relaciones súper sanas, relaciones en las que aprendemos, que nos apoyamos, todo. Entonces, claro, tú mismo estabas haciendo la discriminación o no hace falta, o sea, no es pensar como hombres o pensar como mujeres, o sea, pensar como seres humanos totalmente diferentes. Claro, la solución es más fácil, claro, de lo que realmente, claro, o sea, creemos. Yo pienso totalmente diferente a lo mejor en muchos momentos que María o que mis compañeras mis amigas, o sea, claro, somos todas mujeres y por eso no significa que pensemos iguales. Entonces yo creo que la diferencia de pensamiento no está en hombres o mujeres, sino en los seres humanos y ya. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Yo quiero que me respondáis los tres, Ángel, María, Lidia, a la gran pregunta que yo me sigo haciendo, que es lo de la negación a que existe la violencia de género. ¿Qué le podemos decir a las personas que niegan la violencia de género? Ángel. Yo ese final no me gusta, pero bueno. ¿Qué quiere que te diga? No es el final del todo, ¿eh? Bueno, a ver si nos convoca otro día, porque esto dura muy poco tiempo. ¿Sí? ¿Cómo era la pregunta? ¿Qué le decimos a la gente que niega la violencia de género? Bueno, porque los que la niegan, es que eso es imposible. Es que yo no lo veo. Es que eso es imposible que pueda negar una violencia de género. No lo ven tan natural la violencia de género que no la ven. A mí me, es que no me entra en la cabeza. María, ¿qué le decimos? Yo, ¿qué le diría? Que ignorar la realidad realmente te hace ser una persona ignorante. Claro. Entonces, Lidia. Yo les diría que si vinieran una semana a trabajar con nosotras y que vieran la realidad. Bueno, para contactar con la Fundación Ana Bella, ¿cómo lo podemos hacer? Que no se nos olvide esto, que esto es importante. ¿Con el teléfono? Sí, sí. Para contactar con la Fundación Ana Bella podéis encontrarnos en nuestra página web, fundacionanabella.org. También tenemos acceso a través de las redes sociales, Instagram, Facebook. Ahí tenéis el contacto y número de teléfono directo. También podéis contactarnos por correo y, bueno, simplemente buscándonos en Google Fundación Ana Bella vais a tenernos sale ahí. Todo. Bueno, ha sido un placer contar con vuestra compañía en esta primera mesa de debate, de opinión. Hoy hablando sobre la violencia de género, no te preocupes, Ángel, que quedan muchas mesas por delante, se nos queda toda la temporada. Y hablaremos también de más temas, aunque este es importante y seguramente volveremos a recurrirlo. ¿Me permite un pelín? 20 segundos, venga. Yo creo que la amiga Ana Bella, ¿sí?, y yo tenemos mucho que ver. Y os juntaré en algún momento. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Un placer. Bueno, llegamos a las 12:30, hora en la que los compañeros de la Onda Local nos dicen las noticias. Te recuerdo que justo después tendremos aquí a la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, con la que vamos a charlar largo y tendido. Tenemos muchos temas que tocar. También tendremos Generando Igualdad con Ana María Prieto. Así que no te vayas, quédate aquí en la 88.6 FM.